devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Pastorcita de la Puna, te extraviaste en noche mala. Pastorcita de la Puna, te extraviaste en noche mala. Mi voz te busca en el viento y en la Puna te reclama. Mi voz te busca en el viento y en la Puna te reclama. Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar, aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar, pastorcita de la Puna, ti de encontrar. Pastorcita de la Puna, ti de encontrar. Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar, aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar, pastorcita de la Puna, ti de encontrar. Pastorcita de la Puna, ti de encontrar. Punay, devuélveme mi pastorcita perdida. Devuélveme mi pastorcita perdida.